Y en el día de hoy arranca un juicio histórico por crímenes de la última dictadura. Es el tercer juicio que se realiza por delitos cometidos en lo que fue el mayor centro de exterminio de la dictadura, el que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en contacto con Amy Rice de la agrupación Hijos. Bueno, buenos días para todos. Como lo decían antes ahí en el aire, hoy empieza un juicio histórico, decíamos, porque comienza el juicio, digamos, lo que sería la tercera etapa, un tercer juicio oral, digamos, de la causa ESMA. Y tal vez comentábamos esta semana que es de los juicios más grandes, digamos, que se van a vivir en la historia de los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestro país, porque justamente son 68 imputados y son 789 los casos de los compañeros, tanto detenidos desaparecidos, sobrevivientes, niños nacidos en cautiverio, que entran como casos, digamos, que serían las víctimas por los cuales desde hoy vamos a empezar a tener justicia. Así que un motivo de felicidad el estar hoy, digamos, comenzando con este juicio en el momento de la justicia. Estas semanas lo contábamos, que el primer juicio que se intentó, que comenzó por caso, digamos, con la Escuela de Mecánica de la Armada, fue a Febres y quedó ahí inconcluso porque justamente ese imputado apareció muerto, digamos, un hecho que todavía se tiene que investigar. Después, hace ya un poquito más de un año, teníamos una sentencia histórica a muchos de los genocidas de la ESMA, y hoy sí empieza esta tercera etapa en lo que decimos, que es un juicio inmenso, de los más grandes de los que sucedieron por ahora por delitos de lesa humanidad, y el cual justamente porque son tantos los imputados, en este caso 68 genocidas de la ESMA, y se van a trabajar, digamos, durante las audiencias, 789 casos de desapariciones, secuestros, niños nacidos en cautiverio. Así que vamos a poder empezar a tener justicia y comprender bien cuáles fueron esos crímenes, y así también empezar a escribir la historia de justicia en nuestro país. Así que con mucha felicidad eso. Amy, y también la importancia es que van a estar en el banquillo también algunos de los pilotos de los conocidos vuelos de la muerte, donde se arrojaban a los detenidos desaparecidos al mar, al Río de la Plata, con vida todavía. Tal cual, nosotros decíamos cuando Hijos nacía hace 17 años, era símbolo de que el que confesaba, digamos, si ese verbo ahí, ¿no? Y decía que esa fue la metodología que se había utilizado desde la ESMA, pero como una metodología del terrorismo de Estado, que era la desaparición de personas arrojando los cuerpos al mar. Y justamente desde ese momento, digamos, ya 17 años, sin tener un marco de impunidad, y que nosotros decidimos comenzar con los secretos, el poder estar con muchos, con varios de los pilotos, incluso algunos que fueron capturados años después también, digamos, es más que importante, porque hoy va a ser la justicia la que diga que sí, efectivamente existió ese tipo de delitos, y a su vez porque también va a ser un homenaje a aquellas que nosotros decíamos, esas madres de Plaza de Mayo que fueron tiradas vidas al mar, que ese mar los devolvió, y que hace algunos años por el trabajo del equipo argentino de antropología forense las pudimos recuperar y darles, digamos, entierro donde ellas justamente llevaron adelante su lucha en la iglesia de Santa Cruz. Así que me parece que son una serie de motivos que hacen de que hoy también pueda haber justicia para hacia esos pilotos que están en el banquillo de los acusados. Es un motivo más para estar felices. Se calcula que el juicio va a durar, digamos, varios meses, incluso 2 años, digamos, y los testigos van a ser tanto sobrevivientes como familiares, diferentes compañeros que van a estar pasando por las audiencias a lo largo de todo este tiempo. Por eso convocamos tanto hoy en Comodoro Pi a acompañar el inicio de este juicio que entendemos histórico, pero también después a lo largo de las audiencias. Desde Hijos sostenemos que los juicios, el juicio y castigo lo hacemos entre todos. A los genocidas, sí es verdad que los juzgan al final, pero que esa condena social tiene que ser de todos. Así que nos parece que la participación es más que importante en los juicios.